Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras, directamente desde los estudios centrales de la Loraguita Masaspi Ratia en Bilbao, porque estamos grabando desde los estudios. Asier, qué ilusión. Desde el centro del mundo. Ya veis que siempre lo decimos, cuando grabamos en los estudios de la Loraguita Masaspi Ratia, siempre os lo decimos, porque como últimamente pasa pocas veces, pues nos ponemos muy contentos. O sea que... Pasan cosas. En los estudios centrales de la Loraguita Masaspi. Y hoy os vamos a hablar, hemos dado en llamar este programa Carrera Espacial 2.0, porque, bueno, vamos a aprovechar un poco todo este tema de la Artemis 2, o sea, bueno, de la misión Artemis 2 y demás, para hablar de, bueno, pues para traer a colación canciones relacionadas con el espacio y, bueno, reflexiones y tontunas que se nos irán ocurriendo por el camino. Muy bien. Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática. Autobide mediático tic irten. Izan zaitez, Loraguita Masaspi Irratiaren bazkide. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love lift be off with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Y qué mejor que empezar aquí con Space Oddity de nuestro querido David Bowie, Madre mía. Y con el Major Tom este perdido ahí en el espacio porque ha fallado algo. Y la pistoleta espacial, y por ahí se ha quedado la cabeza. Sí, pero bueno, pero se supone que también aparte de la cabeza, ¿no?, le falla un poco la tecnología. Claro, se supone que él se queda ahí como un nubilado viendo el espacio exterior y dice que ya no vuelve. Bueno, es un poco eso, sí, es verdad. Estaba pensando que Siniestro Total hicieron luego, con Me Pico un Huevo, también una versión de esto, pero un poco diferente. 100.000 millones de espectadores y yo sin poder rascarme. Bueno, en y total, que estamos, bueno, lo hemos traído porque, como os hemos contado, pues nos pareció interesante recuperar canciones, ¿no? Hablaremos de en el segundo programa hablaremos de las colaboraciones, de la NASA, del Artemis 2 y todo esto, ¿no? Pero lo que está claro es que estamos en una nueva carrera espacial. Lo que pasa es que es un poco diferente, ¿no? La que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética era como que era una carrera en la que cada uno intentaba poner ahí su, ¿no? ¿Quién ha hecho primero esto? ¿Quién ha hecho primero otro? Bueno, los chinos, que ya han hecho un montón de cosas y no nos hemos enterado. Que ya han visto la... Bueno, nos hemos enterado pues, ya... posiblemente porque no hemos querido. No, bueno, por un lado porque no hemos querido, por otro, evidentemente porque no montan el espectáculo que montan claro. Estos. Por otro lado, porque ellos tampoco se dedican a hacer un espectáculo, pero evidentemente, la cara oculta que ya ha pasado por ahí, han puesto ya un robot en la cara oculta de la Luna, o sea, quiero decir... Ahí han puesto una imagen, una efigie del gran Timonel. Eso ya no lo sabemos, pero bueno. Eso no nos lo cuentan los americanos. Una cosa que me llama mucho la atención es que el otro día escuché por la tele, ¿no? Estaba uno que le comentaban, bueno, ¿y es los cuerpos celestes, el espacio de quién es? Porque claro, esto es de la humanidad. Claro, el derecho internacional te dice que es patrimonio común de la humanidad. Y no está sujeto a apropiación nacional ni privada. Y que no se pueden poner en el espacio ni armas nucleares ni armas de destrucción masiva. Resulta que Estados Unidos ha aprobado leyes que protegen a sus compañías privadas por los recursos que puedan extraer en los cuerpos celestes. ¿A ti qué te parece? Que es decir, no se van a apropiar, pero sí se van a apropiar de los recursos. ¿A ti qué te parece que son unos sinvergüenzas? No me digas. Nosotros, ¿en qué te basas? Nosotros cómplices también, pero ellos mucho más todavía. No, es que están aprobando una normativa que desde mi punto... Pero claro, en fin. Bueno, que no creemos, porque está lo de superar los límites que tiene el ser humano, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. También es verdad que quizás habría que superarlos dentro de 500 años si hemos acabado con la pobreza aquí, pero bueno. Eso es. O si seguimos existiendo aquí, pero bueno. Bueno, en fin, luego hablaremos también de este asunto. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos por discos, algunos discos conceptuales, bien, que se podían poner mil sobre, con el tema espacial? Y vamos a empezar con Public Service Broadcasting, hombre, su Red Race for Space de 2015, la carrera espacial. Yo les he visto en directo. Jo, que eso yo no, y me das envidia. Vamos a poner el tema Go. This is Apollo Control at 102 hours into the flight of Apollo 11. It's grown quite quiet here at Mission Control. A few moments ago, Flight Director Gene Kranz requested that everyone sit down, get prepared for events that are coming. And he closed with the remark, good luck to all of you. Minutes now until ignition for powered descent. Everything's still looking very good at this point. Okay, all flight controllers gotta go for powered descent. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for powered descent. We're off to a good start. Play it cool. Okay, all flight controllers, I'm going around the horn. Okay, retro, go. Fido, go. Guide, go. Control, go. Falcon, go. GNC, go. Econ, go. Surgeon, go. Retro, go. Fido, go. Guidance, go. Control, go. Falcon, go. GNC, go. Econ, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for landing. Okay, everybody, let's hang tight and look for landing radar. 75 feet, down a half, 12-02 alarm, 60 seconds. We're going, Jack Flag. We're going, that alarm. 40 feet, down 2 and a half. If it does 3 and 4, we'll be go. 30 seconds. Over. 101. we've had shut down. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Okay, keep the chatter down in this room. T1, stand by T1. Stay no stay off, flight controllers. Retro. Stay. Vito. Stay. Guidance. Stay. Control. Stay. Telcom. Stay. GNC. Stay. Ecom. Stay. Surgeon. Stay. Retro. Go. Vital. Go. Guidance. Go. Control. Go. Telcom. Go. GNC. Go. Ecom. Go. Surgeon. Go. Retro. Go. Vital. Go. Guidance. Go. Control. Go. Retro. Go. Vital. Go. Guidance. Go. Roll. Go. Go. Go. Go. Go. Bueno, todo el disco ya sabes que son grabaciones del programa espacial soviético y de la NASA en todos aquellos años, ¿no? En los 60 sobre todo, ¿no? Entonces pues hay una canción que habla sobre el Sputnik, otra sobre Gagarin, otra sobre cuando pasan por la cara oculta de la Luna, que tiene la grabación de cuando sale el... Cuando salen otra vez y Houston, no sé qué. Houston, no que, tenemos por cierto, un problema. Con la Artemis 2... Esta misión ha sido... No ha habido emoción. No ha habido ninguna emoción, yo no lo entiendo. Y esta canción, Go, tiene que ver con el alunizaje del Apolo 11, de los momentos más críticos, ¿no? De su bueno, de la peripecia para hacerlo. Y son las conversaciones entre el director de vuelo, Jim Kranz, y el centro de control. Entonces, cada vez que los del centro de control tenían que decir que se podía, ¿no? Que se podía aterrizar, decían Go, Go. Go o no go, si estaba mal. No entonces, go, no, no go, no go. Has dicho go o no go. Entonces los controladores hacen... ¿Ese era desde Cabo Cañaveral o desde dónde? Pues eso ya no lo sé, sabemos. Porque Houston, ¿no? Ah, Houston. Claro, Houston, sí, el control de misión de Houston. Porque es un desierto, tienen buen cielo ahí. Siempre. Entonces hay 8 goes, que son 8 goes los adecúan al compás de 4x4 y los meten en la canción. Madre de una manera súper graciosa. Sí, bueno, súper graciosa, súper bien metida, vamos, o sea. En fin. Pues ese era uno. Otro que te propongo es más chusco. Primero te voy a contar la historia. Es Devin Townsend, que es uno de mis rockeros de rock progresivo favoritos. ¿Devin Townsend tiene algo que ver con Pete Townsend? Pues yo creo que no, la verdad. Estoy seguro que no. Devin Townsend Project es una banda maravillosa, pero bueno, él también ha estado en solitario muchas veces. Y tiene un disco conceptual que se titula Ziltoid the Omniscient, que es que llega a la Tierra Ziltoid, que es una alienígena que se considera omnisciente. Ajá. Que viene ¿Se considera a sí mismo, sí, o lo es? Él se considera. Él piensa. Sí, porque es que, bueno, viene del planeta Ziltoidia 9 y entonces él tiene una característica y es que va probando el café que hay por todo el universo. Ajá. Porque eso es como que lo que le motiva para viajar más y mejor y tal, ¿no? Pues entonces llega a la Tierra y exige... porque como es omnisciente, exige que le entreguen el mejor café en una taza para probarlo y entonces le parece una puta mierda y decide invadir la Tierra. Entonces, vale, los humanos contraatacan con un tal Capitán Espectacular, pero hete aquí que descubren en el proceso que en realidad a Ziltoid le hacen bullying los otros alienígenas porque es como un pringao. Los otros Ziltoiditas. Sí. En fin. Es toda una locura y vamos a poner de ahí la canción, digamos, más fácil de escuchar porque el disco pues tiene partes mucho más largas y así, que es Hyperdrive. We'll be right back. podemos elegir que a De Winthausen le gusta el café o es más de té. Que le gusta el café, que le gusta el espacio y que está como una cabra, pero por lo demás... O sea, no podemos afirmar más cosas. No. Él dice que a veces se ha sentido como un alienígena en el mundo de la música. Bueno, en el mundo de la música. Vale. Bueno, y luego el tercer disco conceptual, por cambiar mucho de registro, es el Splendor and Misery de los Clipping, que es una banda de hip hop, vamos, o sea, y que es una locura de disco. Hip hop. No sé si has oído el disco, pero es una locura. No. Es una maravilla, es de 2016. He oído alguna cosa de Clipping. Mira, sí. Otro disco de 2016. Y me gusta, sí. Y hace, es una especie de ópera espacial y hace como un poco la comparativa entre cuando se llevaban los esclavos en los barcos wow. de un continente a otro, pues esto sería un poco lo mismo, ¿no? Siguen ahí a un personaje que es Cargo 2331, uh-huh. que es el único superviviente de una rebelión a bordo. Joder. Y que luego empatiza con la IA le gusta cómo canta... Y al final se lanzan como A Better Place, que es la canción que os vamos a poner, se lanzan como a buscar un sitio mejor allá por las profundidades del espacio y que ellos, los Clipping, dicen que es un poco como la idea de salir de la esclavitud, de salir de ser esclavo. La emancipación. Es como la emancipación, efectivamente. Aunque es una emancipación un poco que no sabes dónde vas muy bien, pero bueno, bien. Ya. Bueno, como casi todas las emancipaciones, sí, porque está la cosa fatal. Bueno, pues A Better Place. Made up of many a miniature message, it misses the most of it. So convoluted, designed for disaster. It's making the best of a universe far too expansive to cope with. And he never chose, nor was chosen by metrics that make any sense. And the senses are numbed by emotional stresses. There must be a better place to be somebody else. Who got time on a string, on a finger? Nothing to remember but the passage of it. Who got time to let anything linger? Where it hovers, surely you will learn to love it. Who got time for this love shit anyway? Gotta survive, isn't that mess enough for him? There must be a better place to be somebody. Somebody else set a course, it's a bet upon an endless roulette wheel. Odds are ungodly, as are the odds of the body making it through and surviving the gravity shift, the gravitas of which is lost on the lost thoughts of a being chit-chat to a bite size and the light eyes begging don't eat the messenger. The messages in SOS and other message in the language where it goes. There must be a better place to be somebody else. And somebody gotta keep watch where the watch stops. He talks about his pops and polarity. Fingers fantasize of rocks there will never be. Land hole likely less a hole in the mantle of heaven. He's demanding the evidence of something that maybe never was for anyone. He's missing something pretty. He's missing where the air tastes gritty. He's missing the splendor and misery of bodies, of cities, of being missed. There must be a better place to be somebody else. Weaker than the metal, it is true, but the metal's being moved into a thing it doesn't do. Circuitry is only serviceable as much as it is used, so why don't you use it till you use it up, abuse it. It is strong, it can take it if you can't. Your sinews are more intuitively designed for dance, so let's set up a random course safely away from suns 423 by 112 by 51. There must be a better place to be somebody else. Inside the mind of a man is a mystery made up of these centuries of mistakes he believes are important to be part of his DNA, calls it history. Species with memories longer don't bother with sweating the old shit. Maybe it's this time-bound conscience that keeps him out pushing through nothing with only the hope brought on by this belief that there must be a better place to be somebody else. Are you ready to go? Are you ready to go? Yeah, let's go. Go. volviendo a lo que decíamos al principio, ¿no? Porque efectivamente hay gente que no queremos viajar a Marte. Esto es el título, además, de un libro, si no recuerdo mal, de Carlos Taibo, gente que no quiere viajar a Marte. A ver, Iñaki, yo es que ahora mismo no quiero viajar ni a París como para viajar a Marte. Pero ya me entiendes lo que quiere decir. Él dice, vamos a solucionar nuestros problemas, que el mundo se nos va a la mierda y aquí, y mientras tanto ya viajaremos a Marte quizás si se puede, claro, en otro momento. Hay que viajar a Lugo, por ejemplo. Tú te vas el sábado a Lugo, que por otro lado también es verdad que yo entiendo que el ser humano, pues bueno, nos gusta explorar, ir más allá y todo eso. Lo que nos gusta es robar también. Pero bueno, y luego, a ver, y luego es que está la ciencia ficción, que claro, yo es que soy súper fan, tío. La verdad, entonces, es que sí. Las cosas, la como no sé. Eres sinfónico y te gusta la ciencia ficción. Y el terror y las frikismos. También. En fin, no sé, vamos a poneros otra canción, que bueno, es ni más ni menos que un clásico del Honky Chateau del 72 de Elton John, Rocketman, que seguro que la habéis oído mil veces y la vais a ver mil una, porque siempre está guay. She packed my bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no, I'm a rocket man. Rocket man, burning out his fuse out of every home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job. Be a long, long time. and I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. ¿Te puedes creer que yo tengo la sensación de que Elton John tampoco lo he escuchado tanto? Ojo, pues yo... O sea, sus canciones famosas, las de los 80 sí, pero las de los 70... Jo, pues Honky Chateau y... Joder, ahora se me ha olvidado el título. La de que es como el por el camino de Yellow ese. Esos dos discos a mí me parecen esenciales. Bueno, o sea, luego escuchar discos enteros, ya directamente ninguno. O sea, no he escuchado ningún disco del Elton John entero. Pues mira, el Honky Chateau es un buen disco para empezar. Vale. Y me gusta mucho la idea esta de... ¿no? Que tiene como de estar en el espacio como... no, como algo rutinario, como un trabajo de 9 a 5, de lunes a viernes, que te aliena y tal, guay. ¿Sabes? Como que bueno, no es para tanto y tal, ¿no? A ver, ¿qué? ¿Y quién produjo esto? ¿Quién? Gus Dudgeon, el que produjo Space Oddity. Ah, mira, de tú. David Bowie. Ah, fíjate ahí qué cosa. Y está basado en un cuento de Ray Bradbury, de Rocketman, de su libro El Hombre Ilustrado. Ah, vale, pues le puede pegar, sí. Qué cosas. Alguno de Ray. Qué cosas, qué cosas. Vamos a seguir. Qué interesante. Estábamos escuchando así The Final Countdown. Yo esta canción cuando la escuché la primera vez dije, buah, menudo temazo. Me recuerdo, o sea, me recuerdo diciéndolo. Luego es verdad que luego... Bueno, a mí me gusta, ¿eh? O sea, tiene un gancho, claro. Que es el tirunín. Sí, es el epítome, como es el epítome del hair metal, ¿no? Como le llamaban. Del hair metal, sí. Pero claro, ahora es verdad que una verbena te queda muy bien. Sí. ¡Hombre! Una verbena te la anima toda. Se supone que es un viaje, un escape de la Tierra hacia Venus, ¿eh? Sí. Que eso me ha recordado a Last Chance to Evacuate Planet Earth Before It Is Recycled, de los Porcupine Tree, de Lightbulb Sun, ese disco que a ti te gusta. Bueno, a mí me gustan todos los discos de Porcupine Tree, pero este es uno de tus favoritos. Me gusta, sí. Luego he pensado en Rush también. Hombre, sí, Gnus, y hasta tiene una canción con astronautas, pero como ya hemos puesto una, pues ya está. Pero bueno, todo no se puede. Todo no se puede. Vamos a cambiar totalmente de tono y vamos a escuchar el Fly Me to the Moon en la versión de Frank Sinatra, la más famosa de 1964, ahí con la orquesta de Count Basie. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. Canción romántica donde las haya, pero que tiene muchísima conexión con el espacio. La canción que se compuso en el 54 por Bart Howard, que se titulaba In Other Words. In Other Words. Claro. Y que se cantaba en cabarets. Cantaba en cabarets, sí, señor. Y en el 64, con los arreglos de Quincy Jones y la orquesta de Count Basie, pues tenemos la famosa versión pues de Frank Sinatra. Es que Quincy Jones, menuda máquina, ¿eh? O sea, estaba... Totalmente. En los 60 haciendo arreglos de para los estándares de Sinatra y toda esta banda, y estaba en los 80 petándolo con Michael Jackson. A Quincy Jones hemos dicho... Si recuerdas, más de una vez hemos dicho que le íbamos a hacer por lo menos un programa, pero sí, es que no lo acabamos de hacer. Tenemos que apuntárnoslo para... Y además se nos ha muerto, ¿no? ¿Hace poco? ¿O lo estoy matando yo? Lo estoy matando. O lo estás matando o se ha muerto recientemente. O se ha muerto la semana pasada. No, la semana pasada seguro que no, ¿eh? Pero... Espérate, esto... Bueno, eso lo vas mirando mientras voy a contar dos anécdotas relacionadas con la canción Fly Me to the Moon en relación al espacio. En la misión Apolo 10, ¿vale? Esta fue... Con su cinta de casete incluida, ¿vale? Esta fue una de las primeras... Es que no se sabe si fue la primera, pero bueno. Mucha gente dice que es la primera canción que sonó mientras la nave orbitaba la Luna, ¿vale? La primera en el 69. En el 69. Y luego en el Apolo 11, el famoso ya, el de julio del 69, Aldrin reprodujo la canción en un casete, que además he leído que es un casete portátil Sony TC-50, cuando ya el módulo lunar, el Eagle, había aterrizado en el Mare Serenatis, que es el mar de la tranquilidad. Ajá. Es decir, Fly Me to the Moon es la primera canción que suena en la Luna. Que sonó. Con el ser que sonó. Madre mía. Que sonó con un ser humano en la Luna. Fíjate. Pero ¿y fue la versión de Sinatra o la de...? La de Sinatra. No. Sí, la de Sinatra. Hombre, ellos iban ahí... Pues el bueno de Quincy se murió en noviembre del 2024. Hostia, hace dos años ya, ¿eh? 91 años. Yo pensando recientemente, bueno. Tenemos que hacer algo con el bueno de Quincy, que además moló porque los últimos años estaba un poco ahí con el super yo anulado y se contaba historias guapas. Sí, cuando se querían pegar Michael Jackson y Prince y cosas así, en fin. Oye, vamos, yo, una de cabreo, ¿vale? Una de cabreo que es cuando escucho Llamando a la Tierra de los M-Clan, ¿vale? Que es una canción que no aporta absolutamente nada sobre la original, que pero es de ¿cómo la... no? Si es un temazo. Se les ocurrió a M-Clan, además. Claro, es un temazo. Serenade, la de Steve Miller Band, la del 76, que está en el Fly Like an Eagle, es un verdadero temazo, que es un Llamando a la Tierra que tiene que ver, pues bueno, con esa idea, ¿no? De despertar espirituales, como si desde fuera del planeta hubiera una llamada, que todos reconectáramos, buscar un propósito para la humanidad. Wake up, wish on a spirit in the sky. Wake up, wish on the spirit in the sky. No vamos a cantar bien, porque no cantamos bien, yo por lo menos. Yo sí canto bien. Y entonces, bueno, que ya es suficientemente buena la versión original, que es la que os vamos a poner. Steve Miller, pionero en usar esos sintetizadores Roland SH-2000 para crear esas texturas extrañas en un discazo, como es Fly Like an Eagle, Serenade. Did you hear the music? O algo en castellano, ¿no? Podemos poner, ok. Igual un par de temas, porque bueno, igual habrá más en el segundo programa, porque en el segundo programa hemos guardado muchas cosas maravillosas. Madre mía, o sea, que no os lo podéis perder. No, nada. Pero vamos a poner alguna, por ejemplo. A mí una que me hace gracia, mucho, por sobre todo por la letra, la verdad, es la de Habitantes de Alfa Centauro encuentran la sonda Voyager, de Ismael Serrano, de Sus sueños de un hombre despierto del 2007. Y como la buena ciencia ficción, pues sirve para contar como otras cosas, ¿no? Que ahora estoy pensando, bueno, luego podemos hacer un repaso un momento a pelis que nos gustan, pero bueno. ¿Qué cuenta? Unos aliens encuentran la Voyager, que como sabéis, es la nave en aquella que le dijimos a los seres de otros mundos, si es que alguna la ven, pues de qué estamos compuestos, qué canciones tenemos, cómo llegar a la Tierra. Eso que Hawking decía que era una locura, porque estamos presuponiendo que son maja gente, pero luego les estás diciendo, mira, vamos ahí, que nos están diciendo que invadamos ese planeta. Mira, nos están señalando aquí. Bueno, pues Ismael Serrano le da un poco la vuelta a esa idea. Ismael Serrano considera que hay una civilización extraterrestre, ¿vale?, que recibe eso y dice, los humanos son maravillosos, fíjate, que son buenos, han acabado con las guerras que nosotros no hemos acabado, han acabado con las desigualdades que nosotros no... O sea, hay que ir a visitarles, a que nos digan la fórmula. Que nos expliquen el secreto. Y qué maravilla tiene que ser, y hablan de eso, ¿no?, que es una raza singular que alumbrará un gran futuro. Y viene y nos lo comen. No dicen nada, y ahí se acaba la canción. Quiero decir, no especifica, pero claro, está jugando un poco con ese rollo de... La ironía. De... Sí, sí, os hemos mandado eso hoy en la Voyager. Venid, ya veréis. Hemos mandado un puli reportaje. ¿Veis qué bien? En fin, eso. No, es como una foto del Insta. No vamos a... Pues eso. Espacial, nuestra pequeña nave sideral fue a dar con aquella sonda llamada el viajero. El hallazgo causó gran conmoción, el fútil cosmos detuvo el reloj. No estamos solos en este maldito universo. En la sonda encontramos bellas canciones de amor. Imágenes, sones extraños de un remoto mundo mejor. ¿Qué raza singular un ser humano será quien ponga fin al dolor? Nuestros sabios tuvieron que concluir que una civilización así habría encontrado por fin la paz y la armonía. Ellos habrán desterrado las guerras, el hambre, la desigualdad, las fronteras. Nos han de enseñar a cantar tan bellas melodías. Rumbo al planeta azul, tierra, lo llamaban ellos. Aquellos que darán luz a este oscuro universo. Reímos, alguien lloró, toda la tripulación era un humano de nervios. Nuestra mente se puso a volar, sus verdes bosques, su profundo mar, inmaculados brillarán bajo un limpio cielo. Decidimos por fin aterrizar, donde estaría el cenit de la humanidad, África, donde habitó el humano primigenio. ¡Qué gran celebración! La noche llegaba a su fin. Pronto una hermosa lección nos enseñará a vivir. ¿Qué raza singular un ser humano será quien ponga fin al dolor? Habitantes de la Tierra, nuestra pequeña divinidad, senso de paz. ¿Qué más, Asier? Porque tú querías meter una maravillosa canción también aquí. Pues mira, vamos a meter, ya que es sobre el espacio, vamos a meter a los planetas. Claro. Los planetas, la canción. Sí, sí. La canción de la buena vida. Este single, que ahora no recuerdo si salió en algún disco, creo que es de 2004 o algo así. Sí. Maravilloso, además. Porque, mira, los tengo en CD, esos discos de la buena vida no tengo en vinilo. No tengo un disco en vinilo de la buena vida, creo. ¿Qué me dices? Bueno, eso ya lo exploraré. Como la exploración espacial, claro. Tanto me meto en los vinilos de una exploración espacial. Extraído de su álbum. ¿Pero de qué álbum? Del álbum, que sí, son buenas estas zapatillas, muy buenas. Pues de año 2003, que además contó con la colaboración de J de Los Planetas. Sí, señor, que además pues todavía riza más el rizo. Pues vamos a escucharla, ¿no? Venga. Los planetas son la única preocupación que gira alrededor de más de un investigador. Sus misterios son objeto de estudio que yo sigo con gran atención, su origen y composición. Cada día sabemos algo más de los planetas que nos dan nuevas pistas. Si quisieras, nos podríamos juntar en la otra cara lunar a escondidas. Dicen que después de una explosión inicial todo empezó a caer. Forma más natural. No sé qué pensar. Quiero creer que es Y bueno, vamos a despedirnos, pero primero te voy a decir, he hecho una pequeña lista a ver, que esta mañana igual cambia, ¿no? De cuáles son algunas de las pelis que más me gustan del Space. Me han salido. A ver. Atmósfera Cero, porque me parece un... Es la de Sean Connery. A ver, he intentado no irme muy atrás, ¿eh? O sea, he intentado no irme... de los 80 para adelante, digamos. Es un western espacial. Es un western espacial, de los 80 para adelante. De los 80 para adelante, ¿eh? O sea, te has cargado ya dos o tres clases. Claro. No, espérate. Entonces o sea, habrá que meter algo 2001, más. Bueno, a ver. ¿Alien? Te voy a decir. Sí, Alien es final de los 79. Vale, tienes razón. Bueno, pues voy a cambiarlos a la marcha. Mira, Atmósfera Cero, porque es Interestelar, porque me parece una película sobre el amor increíble. Sobre el amor. O sea, amor. Maravillosa, porque para eso sirve la ciencia ficción. Alien, por llevar el terror al espacio. Sí. La Llegada me parece sublime por ese rollo de la comunicación o no, el entenderse entre los mundos, la voluntad, esa que es como el reverso de Solaris, en el que son dos mundos en cierta manera inteligentes que son incapaces de entenderse. Sí, es verdad. Pues es que sí. Tiene más cosas, claro. Pues es que Solaris ahí sí que ves más claramente que está hablando de otra cosa. Claro, porque siempre se habla de otra cosa, pero sí, son sí. Como nos contaba John Iriarte cuando hablamos de los guiones. A mí de Solaris me impresionó mucho porque eso no suele pasar, no suele salir. En Alien un poquito, que es que el protagonista estaba súper guarro toda la película. Está churretoso. O sea, dices, madre mía. Y por supuesto 2001, claro, o sea... 2001. 2001. 2001, pues, 2001, que hay gente que sigue sin aguantarla, pero que a mí me sigue pareciendo maravillosa. O sea. Y a mí no se me ocurren ya. Buah, hay muchas más. Hay muchas Te pones a mirar... Joder, yo me acuerdo aquella de los robots... ¿Cómo se llamaba aquella de los robots? ¿Los robots? Que son un tío con dos robots en el espacio, que es de los años 50. Bueno, ya lo buscaré para la próxima... Bueno, y esta que viene el marciano a la Tierra a avisar que como no... Claro. Sí, que esa también tiene varios remakes. Claro. O sea, como Solaris y su remake americano, en fin. Bueno, sí. Bueno, a ver, vamos a despedirnos porque si no, no. Bueno, no, perdóname. No, vamos ya a que me la, no, ya que me la. Ya que ha salido. Stalker. Que Stalker. Hombre, Stalker, de, sí, señor. El bueno de Tarkovsky también, que aunque aparentemente no habla del espacio, sí habla del espacio porque la zona, que es la zona donde ocurre toda la película, es un. Vamos, que los marcianos han dejado la zona hecha unos zorros. Bueno, hecha unos zorros no. La han dejado como la han dejado. Como la han dejado. Eso es. Pues ¿con qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir con una de esas bandas que a mí me encantan. Yo creo que así no tanto, que son los Muse. No tanto. Yo soy muy fan. Pero respeto, total. Me hice una playlist con... Y me salieron tantas canciones buenas. Y nos vamos a ir al Black Holes and Revelations del 2005, si no recuerdo mal. Vamos a ir a su canción Starlight. Pues que habla de eso, ¿no? De las estrellas como un lugar de esperanza cuando estás mal y tal, ¿no? Cuando quieres salir de los black holes, precisamente. Me hace gracia esto que ponía, que esto que has puesto al final. Ah, eso lo iba a decir ahora, pero ahora te lo voy a dejar a ti. Cuéntame, bueno, no, cuéntalo tú. Porque es entre chusco y que luego se arrepienten un poco, pero bueno. Ah, luego se arrepiente. Que, bueno, esto Van Bellamy lo escribió cuando estaba en un barco durante una tormenta. Ajá. Pensando ahí como, ¿no? Y veía las estrellas como la cosa de agarrarse de si salgo de esta. Las estrellas es lo que nos queda. Qué pequeños somos. Cuenta la cosa chusca que ya haya puesto al final. Bueno, pues que hay un ritmo de teclado con la percusión al inicio de la canción que... Es en morse, Que es un ritmo morse, o sea, es un ritmo que es un sonido morse, es una comunicación morse, que las letras que pone son T-I-T-S. S. Tits. Bellamy dice que en realidad... está deletreando Starlight. Es como que me parece que los últimos años se han dado cuenta de que eso igual no era una broma, que no. O sea, pero bueno, oye, yo qué sé. A ver, tampoco me parece tan grave, ¿eh? No, hombre, no. Tits no, on no, tits. No. Tampoco estamos hablando de nada grave. Hombre, no, o sea... Es un elemento... No. Habla del nivel de gañanet del mundo del rock and roll, eso sí. Pues fíjate que Muse tienen unas letras que son... Sí, pero eso lo cortes no quita lo valiente. Chavales... No os perdáis la segunda parte, porque va a haber... Será mejor todavía. Va a haber Deep Purple. Va a haber música grabada en el espacio. Va a haber... De los marcianos. No. De seres humanos que han grabado en el espacio. Bueno. Es que va a haber un montón de cosas. No os lo podéis perder. Vale. Y más tontunas por nuestra parte, seguro. También. Bueno, pues nada. Un saludito, Radio Almaina, 88.5 la FM Granada, Bilbao, la Rogita más Aspirratia, 97.0, y a los que nos escucháis por cualquier otro lugar, con cualquier elemento tecnológico, muchas gracias, agur. Agur. Expectations.